Bueno, he recopilado una información que para aquellos que estén interesados en lo que está pasando en la Puerta del Sol y a lo mejor les interesa, se las pongo aquí en unos links y les dejo con su reunión. No quiero interrumpir. Un momentito. Ah, excelente, muchas gracias. Chévere, gracias. Ya, voy a abrir un sync porque no me deja meter todos los datos que he puesto. Espera un momento. Pues, muchachos, a mí me preocupa mucho la crisis que se viene con lo de la comida, con este invierno y la crisis del petróleo. Entonces, no sé qué podemos hacer para tener tal vez una finca y darle buena comidita a los del movimiento Zeitgeist. Sí, pues creo que ya hay bastante gente de pronto trabajando en este tipo de cosas y lo chévere sería como hacer como alianzas con ellos y eso. Un poco de lo que se está pensando ahorita para el Festival Zeitgeist es trabajar con grupos así que estén trabajando en de pronto en cultivos urbanos o en permacultura o en hidroponía o en aeroponía o haciendo cosas interesantes y trabajar con ellos para de pronto esos días regalar comida o hacer ese tipo de cosas que pueden tener una influencia positiva en la comunidad. Pero de pronto es más fácil trabajar con grupos que hayan venido trabajando en eso. Ok, ahí les pongo un pad que es del movimiento Zeitgeist, y ahí tienen todas las direcciones que van al blog que nosotros manejamos aquí. Entonces, les pido disculpas si al principio no les parecen muy rigurosas las crónicas, porque en realidad eran comentarios un poco de lo que yo iba viendo y de lo que iba pasando hasta que se convirtió en algo riguroso. Entonces, al final hay un informe. Si quieren, váyanse directamente al informe. Es un poco extenso, pero creo que recoge bastante bien la propia experiencia de lo que pasó ahí. Entonces, espero que les sea útil, que encuentren información interesante e importante allí. Y bueno, cualquier cosa que quieran preguntar, me quedo un ratico y luego me voy. Y no quiero molestar más. Ok, vale, bienvenido. Quédate cuanto quieras. No, lo que pasa es que aquí son las 3 y 22 de la mañana, entonces me voy a dormir porque mañana me toca. Nosotros hemos instalado un campamento dentro del campamento. O sea, somos un grupo de SAIGES. El campamento no permite enseñas ni logotipos ni nada, pero estamos unos cuantos de SAIGES difundiendo en las asambleas la economía basada en recursos sustentada por la tecnología, y tenemos unos pasquines y estamos haciendo un montón de cosas así a toda velocidad bastante interesantes. Entonces, estamos contribuyendo mucho a la reproducción de las asambleas y de los procesos y que la cosa funcione, pues. O sea, va bien, yo creo que va bien. Este no es un movimiento que tenga que ver con SAIGES, ni pretendo que lo apoyen como SAIGES, pero si en Colombia llegase a reproducirse, sería muy interesante que pudieran monitorarlo, que pudieran estar ahí, ver la experiencia en directo, ver los procesos, cómo se producen. Esta gente está generando mucha información, está puesto en una de las crónicas, todos los links que ellos tienen, tanto en Twitter como en su propia página web, etcétera, ¿no? Los resultados de las asambleas, las cosas de las que se hablan, aquello que se vota, todo eso es información, es abundante. Profusa más bien, diría yo, y además, pero es muy interesante porque todo lo que nosotros estamos hablando ahora, por ejemplo, esto de permacultura que acabo de escuchar y tal, todas esas cosas se están discutiendo en las asambleas como propuestas para un cambio de paradigma. Al principio parecía un movimiento reformista, pero ahora se ha extendido en el tiempo y precisamente lo que estamos intentando es que la gente permanezca más tiempo en las asambleas para que alcance. alcance mejores conclusiones y no darle una respuesta al establishment. Bueno, me voy a contarle lo mismo a los compañeros de Ecuador que están ahí abajo y luego me voy a dormir. Les mando un abrazo, compañero, y mucha fuerza y mucho ánimo. Gracias. Saludos. Bye. Bye. Hola Harry, ¿cómo estás? Hola, Harry. Harry también está en Santa Marta, cultivarte. Epa, epa, Harry, ¿qué más? Está como ausente. Pues ¿les parece si empezamos con la agenda y así la despachamos de una? ¿Y qué les parece? Te propongo que esperemos 5 minuticos más, a ver si llega alguien más y comenzamos, pues como para comenzar a las 8:30 en punto, ¿te parece? Bien, yo no tengo problema. Bien, bien. No sé, si te parece, por ejemplo, podríamos hacer el ejercicio de leer la agenda mientras tanto. Y Gabriel, Harry es el que hace el proyecto con los generadores de agua del aire aquí. No sé, pero él es podría ser fácilmente. Él tiene un proyecto hace un tiempo allá en Santa Marta, pero yo no sé los detalles. Ahorita espero que tengas la oportunidad de hablar con él. Listo, sí, creo que me lo presentó Andrés Elkis el otro día. Vale, súper. Entonces sí me parece buena idea, Eric, lo de leer la agenda. ¿Te animas o qué? No, dale tú. Yo hice la propuesta, pero no la ejecuto. Pues bueno, esta por lo menos. Bueno, tres Dime. anuncios sencillos. O si quieres, Eric. No, no, no, dale. Dale, dale. Yo aprovecho y hago una cosita que ya vengo. Ok, entonces tres anuncios sencillos. Han habido algunas actualizaciones en la página internacional, como con un intento de organizar mejor las cosas, porque pues ya se está volviendo famosa porque tenía algunas posibilidades de mejorar la organización en la página. Entonces es bueno ver que están mejorando muchas cosas, se está volviendo más fácil de navegar cada vez. Entonces los invito a que le echen un vistazo por ahí. También se están resaltando los últimos proyectos y las últimas cosas que están pasando. Entonces, muy chévere. Esa es la página de thesidegazemovement.com, ¿no? Es un pequeño anuncio. Otro es que la conferencia del día Z de Peter, que se llama Arribando a una economía basada en recursos o Llegando a una economía basada en recursos, se podría llamar. Ya está arriba del video. No sé por qué hasta ahora lo subieron, pero ya está. Había otra versión de mala calidad, pero ya está esa como de buena calidad. Ahí en la agenda está el enlace. Y también, si todavía no lo han visto, pues ya es un poquito viejo, pero todavía está por ahí circulando la respuesta del movimiento a la muerte de Osama Bin Laden, o más bien la respuesta a los medios sobre la muerte de Osama Bin Laden. Ahí está el video también, si lo quieren ver, y incluye obviamente el texto si lo quieren leer. Gab, cuando lo que hablaste sobre la página de Safe Gaze Movement es, ¿cuál? ¿La oficial? La La punto internacional. de safegazemovement.com. Sí. Ok. Pues son cosas pequeñas, o sea, no es como una mega revolución, pero sí es bien recibido, o sea, se ayuda mucho a entender mejor la información. Son los links que están a la derecha, esos cambios, el de El Media Project, sí, eso es la actualización a la que te refieres. De hecho, como que todo cambió, o sea, se ve todo muy parecido, pero todo cambió, o sea, todos los links que hay al lado izquierdo cambiaron, o sea, cambiaron en su estructuración y en orden, y hay nuevos, y el texto que hay en el cuerpo, pues ya hace un tiempo que cambió, pero igual cambió, y la organización de las secciones también, y digamos ahora en acerca del movimiento, se encuentra un buen texto sobre la estructura del movimiento y procesos del movimiento, que es muy interesante. Claro, esto yo quiero anotar que es a raíz y generado precisamente por la ruptura entre el proyecto Venus y el movimiento Safe Gaze. Y pues obviamente eso pueda que no cambie las ideas, pero sí las direcciones de cada uno. Sí, Cultivarte, se está activando tu micrófono. ¿Cómo dices? Es que se estaba activando el micrófono de Cultivarte. De pronto es por accidente. Sí, eso pasa normalmente porque uno tiene una tecla que está usando para escribir. Ok. Sí, Cultivarte, por favor, estás activando el micrófono. Esperemos que caiga en cuenta. Lo moví arribita de la sala de Latinoamérica y le escribí por ahí por el chat. Ok, entonces, ¿qué me estabas comentando, Eric? Perdón. Comencemos. Ah, no, pues que la anotación que con respecto a la actualización de la página del movimiento, la página internacional, yo quería notar que eso también es debido pues, a las últimas cosas que han pasado en el movimiento, a la ruptura entre el movimiento Safe Gaze y el proyecto Venus, pues entonces eso invariablemente pues, genera determinaciones y pues los rumbos, o sea, aunque los objetivos puedan ser los mismos. Y las ideas no cambian, los rumbos de cada uno sí, pues porque ya no hay esa simbiosis que había antes. Entonces eso pues genera procesos más independientes. Y pues eso era lo que quería destacar, que la página se actualizó también debido a esa situación. Sí, yo creo que es un también, pero pues no, tú ya No es un sabes, ¿no? Que también, eso claro, viene, no es solo. que viene desde hace mucho tiempo la necesidad de organizar eso. Y ahorita, pues Peter en el último Blog Talk Radio dijo pues que por fin había tenido un respiro, entonces había aprovechado para organizar un poco las cosas y que iba a tratar de seguir organizándolas. Entonces, creo que, o sea, la razón directa sería como pues que la necesidad estaba ya hace rato y que pues se logró hacer ahorita por disponibilidad, ¿no? No, claro, yo no dudo eso. Además, todos lo habíamos hablado anteriormente. Pues la página estaba, o sea, era muy mucho contenido, muy densa y pues entonces era como difícil de pronto capturar la esencia de ciertas cosas. Pero no se puede obviar que la ruptura entre el movimiento Safe Gaze y el proyecto Venus también ayudó a generar ese cambio y eso se ve reflejado en el texto, en la misión que ahora tiene el movimiento que no es la misma que tenía hace 3 meses. Ah, ok. Y eso es Pues de hecho fundamental. creo que la misión es la misma, pero ese texto que quedó ahí al frente, sí lo redactó Peter, pues a raíz de eso, para aclararle como a todas las personas que de pronto no estaban bien ubicadas. Pero sí, pues es ese texto, creo. En fin. Sí. Sí, sino que quería hacer como esa claridad de que, pues, eso es un motivo, claro, no es la única razón, pero, y había otras razones también muy importantes, pero esa es una razón, porque es que antes explícitamente se decía que el movimiento era el brazo activista del proyecto Venus, y esa era su función principal, difundir las ideas del proyecto Venus, y explícitamente así lo propuso Venus, y pues así lo aceptamos muchos. Lo propuso Venus, lo propuso Peter, y así lo aceptamos muchos. Entonces, pues eso cambió, porque ya las cosas no son así. Sí. Bueno, entonces comencemos la reunión. Voy a ponerles el link de la agenda del día de hoy a todos para que la revisen. Quienes no la han revisado, bienvenidos a la reunión del día de hoy de Colombia. Y pues, Gab, comienza. Bueno, entonces, bienvenidos hoy domingo a la reunión del 29 de mayo de 2011 del movimiento Zeitgeist, capítulo Colombia. Estamos aquí, perdón, estamos aquí unas 8 personas, creo, 11 personas, empezando la reunión. Tenemos una agenda cortica hoy, pero hay algunos puntos importantes y algunos puntos chéveres también. Entonces, creo que voy a saltar de una a hacer los anuncios rápidos porque son sencillos y luego podemos saltar de una a los temas del día, si les parece. Ok, entonces voy a hacer los anuncios. Como estábamos comentando ahorita, ha habido unas actualizaciones en la página internacional, en thezeitgeistmovement.com. Es básicamente un intento por organizar mejor los contenidos, las secciones, el contenido que ya existe. Entonces, si ustedes miran como la barra del lado izquierdo, la del lado derecho, el texto principal en el centro, las secciones de acerca de proyectos, de equipos, como que se han ido poco a poco organizando un poquito, entonces creo que ayuda mucho y pues esperemos que siga en esa dirección, ¿no? Si no la han visto, entren a thezeitgeistmovement.com. Además que hay cosas nuevas importantes, específicamente lo del Media Festival y lo de los Town Hall Meetings, que ahorita les vamos a hablar. Pero, ok. Entonces, ese era un anuncio. Otro es que la conferencia de Peter del día Z ya está disponible. Se llama Arriving at a Resource-Based Economy, o Arribando a una economía basada en recursos. Esa es la conferencia del día Z del 2011 que dio Peter, pero pues hasta ahorita salió el video como bien editado. Entonces, ahí está arriba si la quieren ver, el enlace está en la agenda. Otra vez, si todavía no lo han visto, la respuesta del movimiento Zeitgeist a los medios sobre la muerte de Osama Bin Laden, que es un comunicado de prensa, está en forma de video y en forma de texto. Ya está ahí al aire desde hace un buen tiempo, como desde mayo 8, creo. Pero pues ahí está, si no lo han visto, para que lo vean, que es muy interesante. Eso lo hace el equipo de press release y de comunicados. Ok, simplemente eran esos los anuncios. Y ahí ya están los temas del día. Muy buena esa conferencia a propósito, la de Arriving at a Resource-Based Economy, la que hizo Peter el día Z. Gab, ¿tú les podrías contar a todos, porque estoy seguro que no todos tienen buen listening en inglés, pues en general, de qué se trata la conferencia y cuáles son los puntos que toca Peter? Ah, bueno, sí. Creo que sí, han visto ya, digamos, Zeitgeist Moving Forward o incluso Addendum o alguna de las conferencias de Peter, digamos como la de Hacia Dónde Vamos, especialmente la parte que se llama Proyecto Tierra, se parece un poco, es básicamente explicando como los entendimientos fundamentales que llevan a o sea, una economía basada en recursos y básicamente cómo funciona, algunos puntos clave que hay sobre cómo el funcionamiento sistémico, sobre la ausencia de un mercado o de dinero, cosas como que en vez de propiedad habría como acceso, disponibilidad de acceso, bueno, pues todas estas consideraciones de una economía basada en recursos, y pues lo chévere es que es en detalle, ¿no? Y explicado de una forma muy sencilla, de a poquitos, entonces creo que es bastante bueno. No sé cómo vayan eso con el equipo lingüístico para sacarle subtítulos, Pero pues igual creo que es muy buen material. Esperemos que el equipo lingüístico lo saque adelante pronto. Ah, también creo que sobre el mismo tema está la charla que hizo Peter en TEDx Oporto en Portugal. ¿En Portugal? Sí, en Portugal. Que es bien cortica, dura 20 minutos. Y esa sí ya está con subtítulos. Y de hecho está doblada al español. La dobló Andrés de Ecuador, que está aquí abajo de nosotros. Y está espectacular. En 20 minutos explica súper bien los entendimientos de una economía basada en recursos. Gab, ¿podrías contarles aquí a todos, pues si es posible, ¿no? Un resumen general de la cosa, pues para que los que no lo han visto por lo menos puedan entender de qué se trata y pues puedan participar al respecto, pues mínimamente o por lo menos preguntar? De esto, del video de una economía basada Sí, en claro, recursos. de la economía basada en recursos y lo que Peter define. Ah, ok. Pues son dos puntos como que creo que muchos deben conocer si han revisado la información general, digamos, de la guía de orientación o el video de orientación o sí, casi cualquier material o series adendum o algunos de los videos de Jack o conferencias de Jack. Pues ahí se explica muy bien, pero si hay algunos puntos clave, creo que son 6 puntos, o en la página de Colombia, en la sección de acerca de, hay un link que dice economía basada en recursos, y ahí están los puntos. Creo que son básicamente, bueno, el de que no haya sistema de mercado, o que no se necesita, más mejor dicho, sistema de mercado ni dinero. Otro es, pues obviamente que se busca la automatización de todo lo que sea posible y pues pertinente. El abordaje sistémico, es decir, cómo considerar que todo es como una unidad y que ese es el tipo de administración que se necesita para pues, que sea bien administrado. Y otro es el acceso universal. Ahí van cuatro, creo. O sea, bueno, uno, no dinero, sistema de mercado. Dos, automatización de la mano de obra. Tres, abordaje sistémico, como la administración del planeta. Cuatro, acceso universal en lugar de propiedad. 5, sistemas urbanos, es decir, esto que son como que tienen en cuenta la energía, la alimentación, todo en un sistema, o sea, eso se refiere a las ciudades. Y 6, usar la ciencia como metodología. Esos son obviamente los puntos clave, como que, pero pues creo que en las conferencias se explica súper bien. Bueno, entonces continuemos con la agenda, Gab. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ya vieron los videos? ¿Conoce sobre el tema? Pero no todos al tiempo, por favor. Bueno, entonces pasemos ojo. No, ahí antimonetario dijo algo. Ah, sí, cuéntanos. No, no veo. Ya. Ah, llegó Harry también. ¿Qué más, Harry? Hola, Harry. Creo que está en solo chat. Bueno, antimonetario, dices de pronto las decisiones que proponen. ¿A qué te refieres como la metodología para las decisiones? Las decisiones que se van a tomar. ¿A qué decisiones te refieres? ¿Cómo va a ser la producción? Ah, bueno, pues o sea, te voy a pasar el link, pero para que puedas ver la que está doblada al español si quieres. Pero igual, pues puedo tratar de responder. ¿Cómo va a ser la producción de bienes y servicios? Ok, pues la producción de bienes y servicios, según entiendo, es básicamente de acuerdo. uno, como a lo que se puede hacer en términos de lo que se puede hacer de forma sostenible y que aún así garantice nuestro bienestar. O sea, no vamos a como talar todos los árboles porque sí, sino como lo que, o sea, hacer lo que se puede hacer en términos físicos y que aún así garantice como el bienestar de todas las personas, que sea de forma sostenible. ¿Y qué tipo de bienes y servicios se producen? Pues los que, primero, los que son necesarios para el bienestar de toda la humanidad, y eso como que nadie lo decide, sino que se encuentra, o sea, es un referente físico empírico, y obviamente pero quedará entonces en manos de científicos. No, la idea es que lo relevante sea la metodología que se usa para las decisiones, no la persona, sino la metodología. Entonces, o sea, las cosas igual se van a hacer, o sea, toda la sociedad tiene como una posibilidad de participar, pero como hay que tener cuidado cuando uno dice participar y hay que entender qué es la verdadera participación, porque ahorita tenemos como una idea de que participar es todo el mundo dar su opinión, aunque sea una opinión desinformada, aunque no tenga ni idea de lo que están hablando. Como que una verdadera forma de participar es cuando uno de verdad puede aportar algo sobre un tema. Entonces, si uno, no sé, si uno no sabe nada sobre carpintería, sobre, no sé, fuerzas estructurales, diseño de objetos, uno no tiene nada que aportar como para cómo diseñar una cama. Obviamente hay cosas que uno sí puede decir, digamos como preferiría estar cómodo que incómodo, pero pues esas son inferencias que se pueden hacer, o sea, que se saben, como que eso se pueden entender. Pero, ¿cómo hacer la producción de bienes y servicios? Y bueno, y lo que son bienes de consumo es simplemente todo lo que podamos producir que se pueda alcanzar para satisfacer como lo que quieran las personas, básicamente. Que puede haber opiniones encontradas. ¿A qué te refieres? Sí, si quieres dar un ejemplo. Ajá, los consumidores de droga. ¿Cómo sería eso? Pues toca evaluarlo, ¿no? Toca ver. Es que por eso lo importante es la metodología y no las opiniones. Porque entonces, primero, como que nadie se le obliga a nada, ¿sí me entiendes? Eso es un principio básico, como que. Y creo que sí, simplemente como que, o sea, nadie va a impedir que si tú quieres plantar marihuana en tu patio, como creo que nadie va a impedir eso, como que. O si lo quieres fumar, como que nadie lo va a impedir. O si la quieres, no sé, preparar en tu casa, lo que quieras, incluso ofrecer a tus amigos, creo que nadie, o sea, nadie te va como a meter a la cárcel ni nada por eso. Pues también hay que tener en cuenta que si no hay sistema monetario. Dale, Eric. Gap, no, que es que Nelly no puede estar, pero entonces aquí le tengo el celular, les va a saludar a todos y ya. Dale. Buenas noches a todos. Lamento mucho no poder hoy salir de la desconectividad. Espero que la reunión tenga muchos frutos y los planes que hagamos vayan construyendo con bueno, lo que falta hacer este año. Un abrazo a todos y buena vida, como se dice. Qué bien, excelente. Saludos, Nelly. Saludos también. Hola a todos, ¿sí se me escucha ahora? Claro, hasta La aquí brisa está volvimos. súper fuerte. La brisa está muy fuerte. Listo, ahora. Mucho mejor. Sí, teníamos ahorita a Harry, a un amigo que estaba allá en Santa Marta. Se llamaba Cultivarte, o ese era el nombre con el que entró. Y que estaba en la sierra, creo. Okay. ¿Ya? Listo. No sé, sigamos. O sea, ahora sí entremos a la agenda, ¿no? Sí, dale con la agenda. Entonces, en reportes regionales tenemos un nuevo capítulo, felizmente. El capítulo de Caquetá, o sea, el departamento de Caquetá. Por ahí está Jimmy, que están con un grupo allá y querían empezar a hacer actividades y contactarse y abrir oficialmente como capítulo. Entonces, pues creo que ya empezaron a abrir un grupo de Facebook para encontrar más gente que estuviera ahí cerca y que quisiera reunirse. Entonces, excelente. Pues esperaba que de pronto viniera hoy, pero no sabemos, de pronto llega más tarde. Pero en todo caso, felicidades. Excelente, porque ya eso serían ya 8 capítulos en Colombia, en 8 diferentes departamentos. Entonces, pues, súper bien. Caquetá. Y sí, ¿qué más? No sé si aquí en Bogotá, si Eric nos quieres contar cómo les fue en el Series Café, que ahí está el tema de Series Café número 3 y 4. Bueno, pues en el número 3 tú estuviste, estuvo Nelly, estuvo Kirch un rato, estuvo bastante interesante. Ah, estuvo, obviamente estuvo Ronnie, estuvo bastante interesante la reunión. Según dijo Gabriel, pues se había batido récords ese día porque en Sadie's Café número 13 fue hartísima gente, o sea, fue más de lo esperado. Fueron unas personas a entrevistar a unos muchachos de universidad. ¿Me recuerdas los nombres? Una niña se llamaba Gina y otros dos, que son como estudiantes de sociología y psicología, si mal no recuerdo. Ellos querían también entrevistar a Gabriel, pues, para preguntarle sobre las cosas del movimiento. Y pues estuvo bien interesante la reunión, más allá de que la asistencia fue alta. Pues se vieron pues nuevas caras, por ejemplo un señor que llevó Nelly que se llama Francisco Forero, que es ingeniero industrial, profesor o fue profesor de la Javeriana. Él quería presentar una propuesta, pero como por cuestiones de tiempo y de que había mucho de qué hablar, no la pudo exponer bien. Y él mismo convocó la reunión que ocurrió ayer en sábado, que fue el Sergey número 4, pero desafortunadamente no pudo ir porque se le presentó un compromiso familiar que no había calculado, y entonces pues nos informó que no podía, pero igual nos reunimos y pues igual estuvo chévere. Llegó gente nueva, gente que vio de diferentes formas el evento en internet, y estuvo ahí, y pues ahí entre los que estuvimos, que fueron por ejemplo Nelly, estuve yo, estuvo Kirsch, estuvo Ronin, pues les contamos a ellos. Ah, estuvo Alfonso Fandiño, y él fue con un amigo, que él es el que ha ido. Quiero destacar que él es una persona, no sé si él está hoy, no lo veo, pero él es una persona que, estudiante de psicología de la distrital, si mal no estoy, y él ha estado desde el principio de los cafés Edgeis, siempre es uno de los primeros que llega. Y pues chévere contar con la asistencia de él y de todos en general, pues que quería destacar eso. Entonces se habló de muchos temas. Dentro de esos temas se habló, por ejemplo, de en Sedgeist Café número 3, cuento, se habló del yagé, de las cuestiones alrededor del yagé. Y pues no sé, Gab, cuéntanos cómo te fue en tu entrevista y qué te preguntaron y cómo fue la cosa. Ah, bien, estuvo muy bien, de hecho. Pues eran Gina y Jesús, creo, de la Universidad del Externado, de Sociología, y estaban en una materia de globalización. Entonces, querían entrevistar a alguien del movimiento o hablar con alguien del movimiento. Entonces Gina me mandó un correo y me pidió que si les podía ayudar. Entonces ahí estuvimos después del Series Café. Bueno, fue como en la mitad del Series Café en realidad. Y ya me mandaron la grabación. Tiene un resto de ruido de fondo, pero también me la mandaron con transcripción. Entonces, de pronto la ponemos en el blog o algo, porque pues es interesante porque las preguntas de ellos eran como asociadas con la globalización y cosas así, que pues fue chévere, fue interesante. Además es rico hablar con gente como que tiene un trasfondo amplio, diferente, como que, y pues sociología, obviamente, pues muy interesante. Entonces fue muy chévere, muy entretenido. ¿Y sobre qué se trató la reunión, la entrevista? ¿Qué te preguntaron? No tengo aquí las preguntas en este momento, pero pues primero como bueno, cómo había sido el movimiento, cómo funcionaba estructuralmente, cómo operaba a nivel nacional e internacional, cuál era como la perspectiva del movimiento en términos de la globalización o lo que yo creía sobre eso, y algunas definiciones sobre cómo se podía entender la globalización, ahondamos ahí como que se puede entender en términos económicos, en términos culturales. Pues en términos empíricos físicos, o sea que el mundo es uno solo, o sea, es un solo sistema, ese tipo de cosas, como que fue algo así. No fueron tantas preguntas, pero pues fue igual una buena oportunidad para conversar. Sí, lo que te digo, pues ya me enviaron la grabación, entonces ahí la tengo. La puedo poner si la quieren escuchar o algo así. Y está la transcripción también. ¿La vas a colocar en la agenda del día? Ahí como un link. Bueno, sí, podría ser eso, sí. Mientras charlamos, Pues la puedo agenda nos subirla y avisas. eso. Pues si tiene mucho ruido no se va a escuchar bien por aquí, pero podríamos intentar un poquito, pero yo creo que más bien al final. No sé si seguimos con la agenda. Sí, me parece muy bien, Harry. Sí, apoyo esa moción. Entonces, de reportes regionales, Harry, ¿tú querías comentar algo de allá de Santa Marta? Sí, como estuve sin computador en estos días, entonces salí a la realidad y resulta que hay aquí tres personas que han estado ya desde hace un tiempo, pues me solicitaron información sobre el movimiento hace un tiempo y se han ido informando por ellos mismos, les pasé los DVDs que me mandaron de allá de Bogotá, los vieron y me han estado, pues se han estado comunicando haciendo preguntas y todo. Y ahora quieren como empezar ya a hacer como cierto activismo. Entonces, ellos pues de coincidencia les conté lo de, perdón, lo de los billetes y están súper dispuestos a hacerlo aquí en los parques de la ciudad. Y también hay otra persona que quiere que vayamos a hablar sobre el movimiento en la Universidad Magdalena, con estudiantes, grupos de estudiantes y con directivos que también tienen contacto allá con directivos en en la Facultad de Ciencias. Entonces, pues estamos programando eso para esta semana y en cuanto haya, digamos, noticia, yo publicaré para que todos se enteren. Qué bueno, excelente, súper bien. Qué alegría, Harry, qué nota. Lo de los billetes es lo de hacer volantes que parezcan billetes, ¿no? Exacto, que son billetes que no se imprimen completos, se deja una franja en blanco, que pues en realidad no va en blanco, sino que se imprime un texto con un mensaje que ponga a pensar a la gente, muy cortico, y el enlace al movimiento. Entonces, pues no he decidido todavía qué mensaje va a llevar, si uno largo que había pasado Andrés el otro día por correo, o uno que aquí entre los mismos muchachos que están apoyándome ahora. Vamos a decidir entre todos a ver cuál, y pues obviamente será muy pertinente. Pero la mejor noticia es que ya no estoy aquí solito. Ah, bueno, genial, genial. Oye, Ronnie me comentó que la otra vez él te había enviado un texto y creo que ahorita él también lo preguntó por chat. ¿Qué pasó con ese texto? Eso está en unos correos por ahí y es un buen texto, pero me pareció que era demasiado largo como para algo así tan de momento. No sé, que yo quisiera cambiarlo por algo un poquito más corto, más conciso, pero pues como les dije, Eso lo había dejado en el olvido hace rato y en estos días que quise ponerme a hacerlo por los muchachos de aquí nuevos, no pude porque el computador ya no lo tenía. Mi computador se lo había prestado a mi papá y se lo había llevado de viaje, entonces en estos días casi toda mi actividad fue offline. Qué días que estuve en la otra reunión, la de Latinoamérica, estuve escuchando nomás porque fue en un computador por allá que me prestaron. Y bueno, pues ahí vamos. Qué bueno, eso es súper importante, o sea, que el énfasis, ese es el énfasis que todos deberíamos tener, que sea externo, o sea, hacia la comunidad, hacia comunicar, hacia hacerle saber a la gente, porque si no, pues, no sé si han leído algo sobre los movimientos sociales, eso pasa, como que si la gente no hace nada, o sea, si solo habla, como que luego empiezan a pelearse, hacer toda clase de cosas simplemente porque no tiene nada que hacer. Entonces el énfasis tiene que ser siempre ese, como el externo hacia el activismo, dar a conocer, hablar con la gente, participar en la comunidad, así, y además eso es lo rico, para eso estamos acá, ¿no? Bueno, pues excelente reporte de Santa Marta. ¿Hay otra ciudad? ¿Hay alguien que sea de otra ciudad, que no sea de Bogotá ni de Santa Marta? Ah, Andrés en La Calera. Mini ciudad. Reportan desde La Calera que hoy se fue la luz 4 veces. Que hasta ahora puede entrar. Ok. Entonces, ok, será un tema importante. Pup, bueno, hay un tema que se está lanzando a nivel internacional, que es esta idea de los town hall meetings o las reuniones como, se puede decir, como reuniones de barrio. Y la idea es básicamente como una vez al mes o algo así, en un espacio, abrir como el espacio al público, e invitar a que la gente llegue y haga preguntas, explicar conceptos sobre esta dirección y más o menos involucrarse con la gente ahí en un espacio como de pronto tipo foro, que las personas hagan todas las preguntas que quieran y como involucrarse activamente con la comunidad. Entonces, en Los Ángeles van a empezar a ser los primeros, donde va a estar Peter. Y la idea es que eso como que siente un precedente para que se pueda empezar a hacer en todas partes del mundo, algo así como un día Z, pero miniatura como mensualmente. Eso obviamente depende pues de qué tantas personas haya en la región y eso, ¿no? Porque pues si hay como 2 personas apenas empezando, de pronto todavía no se puede, pero de pronto a medida que vayan madurando los capítulos se puede hacer eso. ¿Y qué es la idea? Para que no sea como un solo evento anual que hacemos o 2 eventos anuales, sino que pueda volverse algo regular y que estemos de hecho allá afuera en el mundo y no solo aquí pegados al computador. ¿Y qué actividades normalmente incluiría algo así? Pues la idea es principalmente como involucrarse con la comunidad. Y yo creo que, o sea, como se ha estado viendo en el movimiento, es como una especie de mini día Z, es decir, una proyección, de pronto una charla, y la parte clave, pues preguntas y respuestas, o tipo foro, o de pronto tipo open space, alguna metodología que permita involucrarse con el público. Y pues obviamente no lo estamos inventando, ¿no? O sea, no lo estamos inventando en tiempo real, entonces todas las ideas y propuestas, pues obviamente súper bienvenidas. Ahí acabo de poner el enlace de la página internacional, que igual si ustedes entran a la página internacional está ahí de primeras, que explica un poco de qué se tratan los town hall meetings. De pronto lo podemos leer, no sé si vale la pena leerlo, es que está solo en inglés. Vamos a hacer traducción simultánea. Eso. Sí, ¿les parece bien? O sea, yo lo puedo leer en español, o sea, pues no está en español, pero puedo traducirlo rápidamente como para que todo el mundo tenga una idea. ¿Les parece? O más bien seguimos y lo revisa luego cada quien en su tiempo en inglés. No, me parece que sería bueno hacerlo ahora. Ah, rayos, bueno. Ah, bueno, sí, está bien, Mauricio, listo. No, bien, bien. Por pedido del público, entonces. Que las reuniones como de barrio o town hall meetings del movimiento son eventos públicos, pues en vivo y en directo, conducidos por los capítulos oficiales regionales del movimiento. Estos eventos localizados son similares en función a nuestro evento anual, el Día Zeitgeist o Día Z, pero idealmente ocurrirían mensualmente en vez de anualmente. Están modelados bajo los patrones que han sido probados efectivos, que se han probado que funcionan, del movimiento de derechos civiles o movimientos de derechos civiles históricamente, y el objetivo es informar al público sobre los entendimientos del movimiento Zeitgeist, los objetivos y básicamente incrementar el conocimiento público y la participación. Estos eventos públicos como el Día Z y el Zeitgeist Media Festival son críticos porque se hacen a nivel, pues se hacen anualmente, se hacen, sí, pues son eventos para esparcir el conocimiento sobre esta idea y se hacen en escala global. En cambio, estos serían a la escala local, más pequeños y pues mensualmente, y sirven para dar como una fuerza más local y pues involucrarse activamente a nivel personal con la gente y trabajar para crear una fuerza como regional y un interés continuo. Como se muestra en los materiales del movimiento Zeitgeist, el poder de nuestro trabajo es solo tan bueno como las técnicas que utilizamos para informar a otras personas de nuestras observaciones e intentos. Entonces, si bien el activismo basado en internet es poderoso, la interacción humana es crítica para el desarrollo de los capítulos y por lo tanto para el objetivo global de la masa crítica. Esto también abre la puerta para más cubrimiento de prensa y pues que también es importante. Idealmente estos eventos serían sincronizados globalmente. Como una sugerencia general, se propone el tercer fin de semana de cada mes. Tercer fin de semana de cada mes. Esa es la propuesta global actual. Y a medida que se desarrolle, un mapa global dinámico mostraría todos los eventos mensuales. Wow, eso sería genial. Ok, hasta ahí es el párrafo hasta ahí es el texto introductorio. Suena muy bien. Sí, pues hay otro que ya es un poco más específico que dice como el formato, o sea, espacio y formato. Y es como, de pronto es como la misma cantidad que ya leí. Yo creo que eso sí lo podemos dejar ya para que cada quien lo estudie. Pues es mi opinión. Sí, yo apoyo eso. Pero pues ya hay una idea general de qué se trata, ¿no? Sí, ahí en el link está. Si quieren saber, hay más detalles que incluyen, digamos, como el procedimiento, cómo se podría hacer, digamos, una primera orientación, luego dar actualidad, noticias de actualidad, luego desglosar problemas sociales, luego desglosar soluciones, llevar invitados, tener una sesión de preguntas y respuestas. Hay muchos detalles chéveres, como tener un libro para firmar, cómo hacer la promoción, cómo hacer controlar el acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero muy importante ese tema porque creo que eso va a ser una de las cosas más chéveres para todos los capítulos globalmente. Yo me imagino ya ese mapa, debe ser espectacular, como es como un día Z, pero cada mes. Creo que de hecho en Canadá ya hace un tiempo están haciendo algo parecido. Ah, qué pena, Eric. Es una pregunta sobre lo que estás hablando. ¿Quién hizo esa propuesta? O sea, ¿quién o quiénes gestaron esa iniciativa? Creo que la iniciativa los lineamientos como del programa, que si se entiende eso como un programa que podríamos implementar nosotros, creo que los lineamientos los hizo Peter, o sea, ese texto lo escribió Peter. No, no sé si de pronto lo hizo como en coordinación con de pronto otras personas que están trabajando en los equipos de relaciones públicas y de comunicados y esas cosas, porque supongo que ellos estarían muy involucrados. Pero sí sé que pues Peter lo anunció en el Blog Talk Radio, puso este link y dijo que pues él iba a empezar a hacer los primeros como para sentar un precedente en Los Ángeles. Él está viviendo ¿en dónde? En New York, ¿cierto? Sí, creo que él vive en Nueva York. No sé especialmente por qué escoge Los Ángeles. Pues lo que dijo en el Blog Talk Radio es que pues tiene una muy buena comunidad, están muy activos, entonces de pronto es por eso. O sea que la comunidad, pues yo había visto y había leído sobre por ejemplo el capítulo de Nueva York y pensé que ese era el capítulo más fuerte en Estados Unidos y con más fuerza y con más gente y como con más movimiento. No, pues no sé francamente. No, pues preguntaba era por eso, pero bueno, no es importante, lo importante es que se hace. Por ahí, antimonetario, creo que se te escuchó, yo alcancé a escuchar algo. No, era yo. Ah, era Andrés. Hola, Andrés. No, solo, ¿qué tal? No, una cosa, Eric, curiosamente, como van las cosas, digamos, Estados Unidos va a ser el último país del mundo que se va a sumar a una economía basada en recursos. Y Nueva York es una ciudad muy grande y tal vez cada uno anda en su cuenta, entonces de pronto no ha tenido como la acogida que puede tener en otras partes del país, como Los Ángeles, Chicago, o cambiando de país como puede ser Toronto en Canadá o Vancouver en Canadá. Sí, parece que como que Estados Unidos es muy quedado en muchas cosas, ¿no? Jack muchas veces dijo eso, ¿no? Que en muchas partes del mundo lo escuchaban y le decían que querían hacer de una la ciudad, que querían hacer de todo, pero en Estados Unidos como que nunca. Pues si un país como Estados Unidos, es en parte la raíz de muchos problemas, pues entonces precisamente como es la raíz de muchos problemas, pues ahí está precisamente la resistencia al cambio y a nuevos sistemas y nuevas propuestas. Sí, perdón, ¿la reunión la están grabando o ya se acabó la parte como más? O es que veo que no, parece como si no se está grabando. Sí, sí se está grabando, Andrés, y estamos en la mitad de la agenda. Si quieres te paso el link. Ah, no, ya lo veo, gracias. No, sí. De hecho, sí, creo que podemos seguir con el siguiente tema, que es... también un evento global. Dale, Eric. No, no, no, nada, me equivoqué. se llama Zeitgeist Media Festival, ya lo habíamos comentado en la reunión pasada. Las fechas ya están fijas para entre septiembre 9 y 11 del 2011, va a ser el primero. La idea es que sea como una especie de día Z global así súper poderoso, pero orientado hacia como, digamos, la experiencia estética, digamos, con música, arte, también invitar a colectivos que puedan participar en los eventos. Y sí, ahí está el link al sitio web y también hay un link a la misión, sea, como al objetivo del evento. Que de pronto creo que voy a leer un parrafito de eso sobre el evento. Entonces dice, el evento en Los Ángeles va a ser como, entre comillas, el evento central o principal. Y se espera pues que se refleje como en 200 o 300 otros eventos alrededor del mundo. Ojalá aquí en Colombia tengamos unos cuantos incluidos para apoyar eso. El evento es modelado como sobre otro evento que hace el movimiento, que pues que ese es el día Zeitgeist, todo el día Z, y que ya ha sucedido 3 veces durante los últimos años, y ha reunido literalmente miles de personas, o sea, miles de, como decenas de miles de personas, de participantes por más de 70 países cada año. Entonces los eventos y las acciones del movimiento han ganado prensa. No, creo que eso no es importante. Ok, el evento de Los Ángeles va a durar un día. Va a haber como expresiones multimedia que van a incluir música, danza, artes visuales, película, comedia, poesía. Y cada performance o acto va a comunicar pues gestos que expanden como el entendimiento social y sobre la comunidad y los valores sustentables. El programa es actualmente, pues está actualmente en desarrollo. El programa se refiere como a la idea del Festival Zeitgeist. Está actualmente en desarrollo y ¿qué? Pero va a ser, hay un anfitrión que es de un que es un comediante famoso que se llama Rick Overton. Yo no lo conozco, pero Rick Overton. O sea, como que ya hay gente famosa involucrada. También va a haber como un esfuerzo de comida de caridad. Y dice que el movimiento Zeitgeist allá en Los Ángeles está aliando con, ¿cómo se llama eso? Conscious Living, una organización de Los Ángeles, para repartir comida y ayudar a muchas personas sin hogar y que están sufriendo en Los Ángeles. De la misma forma, el evento entero global. Pues la idea es que las personas en sus localidades hagan actividades similares, de como repartir recursos o algo así, para los que estén en necesidad. O sea, de pronto puede ser como dar ropa o ese tipo de cosas también. Y ya, sí, que van a seguir posteando más actualizaciones sobre eso. Sí, eso fue. Dale, dale. Bueno, ese es el Media Festival que hay que hacerlo. Tenemos que pensar a ver cómo vamos a organizarlo aquí en Bogotá, Eric. Bueno, pues comencemos a votar propuestas de una vez. Dale, chévere. Ideas al respecto. O sea, pues para que, pues primero quede registrado en la grabación y los que entren como a decir, bueno, pero ¿qué van a hacer? Sino pues que ya por lo menos aquí se hayan gestado, así sea espontáneamente, propuestas o ideas, y sobre eso haya personas que se sumen para empezar a hacer un pequeño open space acá de ideas y para que la gente se reúna alrededor de esas ideas. ¿Les parece? Chévere, chévere. Entonces comencemos. Bueno, ¿qué ideas tienes tú, Gabriel? ¿Y quién más tiene ideas para que las vayan aportando para ese evento? Bien, pues a mí me parecería súper chévere invitar artistas de acá de Colombia, Creo que él, cuando estuvo Jack aquí en Bogotá, estuvimos ahí un rato con Héctor Buitrago de Aterciopelados, que lo conoce de cerca Ricardo, que fue el que ayudó para el doblaje de Addendum, y él pues le regaló unos CDs a Jack y todo, y fue, pues estaba interesado, entonces de pronto, no, y además la música pues que él hace también de pronto pega, entonces él podría ser una persona chévere para contactar, y de pronto él conoce más personas, más artistas que puedan estar interesados. Eso yo creo que se podría hacer por medio de Ricardo, como hacer ahí la cadena para hablar con él y comentarle. Eso me parecía una cosa chévere. Hay otro que es que creo que colectivos aquí en Bogotá, pues pensando en Bogotá, no, yo digo aquí Bogotá, no sé en otras partes, pero digamos que podría ser chévere como contactar a los de Cine Libertad, que presentan cine al aire libre, tienen las pantallas y el sonido y todo, y de pronto ellos también que puedan participar, digamos que en la tarde haya una proyección o algo así de una película chévere o varias películas, o que haya eventos simultáneos o algo así, sería chévere. También podríamos organizar un trueque, que haya trueque también, una jornada de trueque, o de pronto durante toda la jornada que haya trueque, porque ya aquí ya en Bogotá ya hemos hecho, pues ya ha habido 3 o 4 jornadas de trueque, y al menos en 2 el movimiento Seiris participó activamente, y fueron en parques con permisos de la alcaldía y todo, entonces de pronto eso también pegaría para ese día. Yo pienso esas cosas. Bueno, yo creo que lo primero, antes que nada, es que en la página del capítulo de Colombia, que la gestiona precisamente Gabriel, se anuncie todo esto y se comiencen a disponer los contenidos actualizados y lo que vaya surgiendo para que se socialice rápidamente, para que no dependamos de lo que se coloque en Facebook o de lo que se coloque o lo que se envíe por correos, sino que cualquiera entre a la página principal de la página de Colombia y pues vea la información de este evento y pues asimismo quien quiera de forma espontánea y voluntaria comience a vincularse con las ideas que se gestan alrededor. Eso yo creo que es lo primero que hay que hacer, independiente de cuántas y cuáles sean las ideas, pues para utilizar los recursos y el medio de comunicación que se posee en Movimiento Colombia, que es pues, para mí uno muy importante, es la página, ¿no? Sí, toda la razón. Toda la razón. ¿Y qué ponemos? ¿Qué crees? ¿Traducimos ese texto que hay en la página internacional y lo ponemos ahí y llamamos como a invitaciones a que las envíen como a un correo o algo así? ¿O a ideas? Pues ese sería un primer paso, pero el segundo paso, que hay que hacerlo, o sea, como si se habló hoy, mañana ya está, es las ideas que, por ejemplo, las ideas que tú acabaste de plantear y las propuestas que acabaste de hacer, colocarlas, o sea, eso debe estar en la página principal, como las últimas noticias, ahí al principio, para que todo el mundo las vea apenas entre, y pues las que vayan surgiendo a través de la semana también, porque es que si no, entonces pues no, la comunicación no sucede, y pues, claro, se puede hacer difusión por Facebook y por correo, pero pues la página principal es pues la página principal, entonces ahí debería estar eso invariablemente, o sea, si está en Facebook, o sea, yo considero, y es la forma en la que me parece que un sitio web y las redes sociales asociadas a ese sitio web se gestionan mejor, es que el contenido se genera en el sitio web y eso se difunde en las redes sociales y en los correos y en los foros y demás, donde está presente el movimiento y hasta donde tiene alcance la página, para que cuando alguien vaya a la fuente, pues evidentemente lo encuentre y no haya disonancia entre lo que hay en Facebook y lo que se dice en Facebook, por ejemplo, y lo que se coloca en la página principal. Entonces, sí, es como que ya, o sea, eso es ya. Eso es mañana, ya tiene que estar lo que se hable hoy para que vayamos tomando nota. Chévere, bien, bien, bien. No sé si estás de acuerdo de pronto para que pueda ser como colaborativo, o sea, que pueda ir incrementando. O sea, ponemos la información en la página y ponemos de pronto el link como a un type with me que diga como metan aquí sus ideas, como que entonces así por Facebook. Eso, genial. Eso, súper. Por Facebook podemos decir como contribuyen ideas acá a este pad, y así vamos como, y eso se va autogestionando, ¿no? Uno puede decir como, bueno, qué parques podrían funcionar, qué lugares podrían funcionar, porque de pronto esa sería la idea, ¿no? Que fuera un lugar al aire libre, a menos de que, bueno, no sé. Claro, y ahí muy seguramente irán llegando las propuestas de las personas que tienen recursos o cosas para poder aportar al festival. Sí, verdad. Pues si quieres. Entonces, sí. Bueno, pues no sé, ¿alguien más tiene propuestas, ideas que se puedan hacer para ese día? ¿O cosas que puedan colocar a su disposición, carros, equipos de sonido, no sé, lo que se pueda? Pancartas, qué sé yo, lo que se pueda. Buenas noches. De teatro. Buenas noches. ¿Cómo les va? Yo, bueno, por lo menos, Gabriel, ya habíamos hablado. Yo puedo pues ya aportar de pronto un buen número de las copias de las películas para esas fechas. Entonces, pues ya cuenten con eso, por lo menos de mi parte. Hola Rubén, ¿cómo estás? Tú me escribiste varias veces para que yo fuera a recoger las copias. Aquí públicamente te pido disculpas porque no le saqué el tiempo a eso e igual las sigo necesitando. Entonces, me estaré comunicando contigo. Muchas gracias por tu aporte, por tu buena voluntad, y te pido de antemano disculpas. Y genial, claro, es importantísimo ese medio para que se haga buena difusión. Listo, Eric, no te preocupes, al contrario, y para todos las otras personas que están entrando por primera vez o algo, les recuerdo, me pueden escribir al correo electrónico ruben024@yahoo.com, me solicitan las copias y seguimos pues seguimos con esta gestión, que es bien importante. Estoy esperando de pronto alguna copia completa, creo que ya te había escrito, Gabriel, para pues que tiene el español de España, pero pues ya pude ripiarla, pero no toma los subtítulos de algunas fracciones de la película. Entonces, no sé si has podido sacar una copia para DVD, que me la regales y pues empezamos a quemar ya con esa pues ese original o con esa fuente. Yo creo que ahí habría mayor impacto. Sí, excelente, Rubén, sí. Pues yo bajé esa versión del torrent que está totalmente en español y la puedo convertir a DVD. Entonces ya la tengo en DVD y claro, si nos vemos, nos cruzamos y te paso el DVD para que puedas adelantar eso. Ok, entonces yo te escribo y nos ponemos de acuerdo. Excelente. Respecto al festival, ¿no sería interesante ver si hay forma de contactar con esta emisora radiónica? Ellos tienen en su página de internet una parte que se llama Recodifica, que supuestamente empezó como algo para que la gente pusiera ahí noticias sobre actividades ecológicas que realiza todo el mundo. Y, perdón. Y pues poner ahí la noticia del evento. Y desde ahora, para que si se van generando comentarios en la página de ellos, o pues tal vez los activistas podríamos incluso ir generando comentarios en la página de ellos para que pues si ven que está muy comentado, pues como que le paren bolas a ver si podemos lograr difusión por radio con ellos. Ellos, pues yo he visto que son bastante abiertos a ese tipo de propuestas y no sé qué se podría hacer ahí. Uf, muy buena idea, súper. Contar, o sea, si de pronto ellos alcanzan a escuchar de eso y coger la cuerda, sería wow. ¿Y cómo es? ¿Tienes un link, Harry, a esa sección? ¿Cómo es que se llama? ¿Recodifica? Sí, lo estoy buscando en este momento para ponerlo. En Google le dan Radiónica y aparece un sublink ahí de Recodifica. Ahí está. ¿Y cualquiera puede publicar ahí? Sí, cualquier persona. Excelente. Ese es otro Eso que tema, tiene ¿no? Radio. Sigue tú, Eric, tranquilo. Nada, que eso de radiónica es del gobierno, yo no sabía. Sí, es una emisora de la Radio Cadena Nacional. Es Y como después de que Radio y se... Televisión de Colombia. Eso, perdón. No, pero estuvo bien lo que dijo Harry también. Y genial, es como usar el establishment o sea, utilizarlo como plataforma. Sí, eso es muy bueno de este evento de Media Project porque es muy amigable para el establishment. Entonces uno puede conseguir permiso de la alcaldía, de pronto incluso apoyo de gente como un poco más mainstream, porque pues es más relajado. Sí, lo otro que eso lo hablamos precisamente en Zeitgeist Café 4, o sea, ayer, que lo estuvimos hablando al final del día. Yo no sé si Ronin se acuerda. Pues era eso, que al principio nos van a dar permiso para muchas cosas, porque lo van a ver como, digamos, no vamos a encontrar una oposición fuerte, porque lo van a ver como, ay, esos muchachos tienen buenas intenciones. Y como que ya, o sea, como una cosa muy superficial, como muchos movimientos ahí, como eso de remángate o planta un árbol o ese tipo de cosas que son tontas porque realmente no solucionan nada. Y así yo creo que nos van a empezar a leer en un principio, cosa que es buena en la medida en la que, como nos está chocando directamente, entonces, pues nos está generando precisamente esa contradicción y esa oposición. Pero si va a llegar un punto donde van a decir, hey, momento, ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, esto no es pro establishment, ¿cómo así? Y entonces, en ese momento, pues, digamos que muchas cosas ya van a estar dadas y pues ya, por decirlo de una forma coloquial, pues paila, ya los usamos y pues se utilizaron como plataforma para hacer difusión y cuando eso llegue, el movimiento ya va a estar gigante. Pues es mi proyección. Ahí puse un link, acabo de crear un Type With Me que se llama Festival-Zeitgeist-Bogotá y la idea es que ahí se puedan empezar a recolectar ideas para que se pueda hacer aquí en Bogotá. Ya están un poco lo que hemos comentado. Sí, ese juego del gato y el ratón, me parece que es muy importante que lo sepamos jugar, pues, en este proceso, porque en la medida que nos veamos inofensivos y que el movimiento se vea así y no como una cosa subversiva ni asociada a la izquierda ni a la violencia ni a nada de esas vainas, entonces pues así mismo serán los ataques, porque está claro que la violencia contra la violencia no genera menos violencia, sino genera más violencia. Entonces, en eso tenemos como que ser muy cuidadosos a la hora en la que utilizamos el lenguaje y nos comunicamos y les contamos a los otros. Porque finalmente la confrontación es personal, porque cada persona que despierta otra realidad, más allá de sufrir una confrontación con el establishment y con el mundo y con los demás, la sufre internamente. Entonces, pues es como una anotación para todos de mantener, digamos, eso como una estrategia y una vía para ser sostenibles en el tiempo y para que no nos ataquen. Sí. ¿Y qué dices de ideas, Eric? Ah, para el media. Sí, para el festival. Ok, Bueno, de ideas varias. Yo tengo contacto con grupos de teatro, entonces los invitaría para que participaran. Por ejemplo, los de mi universidad, la Universidad Autónoma, yo participaba en el grupo de teatro y en la zarzuela de ahí. Entonces, vendría que ponerme en contacto con ellos, a ver en qué están y si pueden para que preparen presentaciones y participen del Media Festival. También pues con la orquesta de la Autónoma también se podría hablar, aunque ellos son como mucho más conservadores, no creo que participen de un evento de estos, pero por lo menos el grupo de teatro sí, creo que es una cosa con la que podemos contar. También con ¿cómo se llama este sitio? El Teatro Quimera, que queda por Chapinero, no sé si ustedes lo conocen. Ahí también conozco un grupo de teatro muy interesante, que hace como teatro experimental y bueno, cosas chéveres. También los podríamos invitar a ellos. Bueno, eso serían como cosas que yo puedo conseguir. Ahora, cosas que podemos hacer entre todos. Y que pues puede ser personas que se sumen, por ejemplo, videoclips cortos individuales, que era una cosa que se había propuesto hace unos meses, que Gabriel había socializado por acá. Y entonces esos video cortos, con esos video cortos se construye un pequeño video de muestra continua, por ejemplo, en pantallas donde libremente cualquiera entre. Y escucha a la gente diciendo por qué me decidí o por qué me. Why I advocate to the Sapien Movement. Y trabajar sobre eso para que otros vean cómo personas que ya están activas o pertenecen al movimiento declaran libremente por qué están en el movimiento y pues qué hacen o lo que sea. Por ejemplo, video que hizo Harry, muy, muy chévere porque es muy propio del sitio donde él vive. Lo hizo con sus recursos y es claro, porque pues él está mostrando lo que él tiene a su alcance, por dar un ejemplo. Entonces el trabajo hoy sería como quienes sepan y quienes puedan sentarse a trabajar alrededor y recoger todos sus videos y armar un video completo, o sea, un video de pequeños clips. Chévere, excelente. Ahí está el pad de Eric también, si quieres ir anotando. Yo estoy tratando de anotar lo que están mencionando. ¿Cuál pad? ¿Es el mismo donde está la agenda de hoy o es otro? Pues de una vez hice uno especial que se llama typewithme.me/festival-zeitgeist-bogotá. Ahí está el link. Para de una vez ir ahí acumulando y que ese es el mismo que podamos vincular desde la página principal, ¿no? Genial, ya, pásame el link y me meto y voy colocando mis ideas. Ahí está. Gabriel, y nadie quedó en contacto de la conferencia del proyecto Venus. Yo vi que ese día entró a la conferencia, pero se fue rápido este señor que presenta Cinearte. ¿No sería un buen contacto también para invitarlo al festival y que él, pues, él tendrá muchos más contactos también para que nos ayude? Bernardo Hoyos. Es que Bernardo dirige la emisora y obviamente pues es el locutor, es como que hace entrevistas y eso. La emisora de La Tadeo Lozano, que es una nota. Y él de hecho tenía programada una entrevista con Jack en la emisora de La Tadeo, con Bernardo Hoyos, que hubiera sido espectacular. Pero Bernardo se enfermó preciso el día que estaba la entrevista con él, entonces nos quedamos ahí con las ganas. Pues sería interesante, no sé, o sea, no sé qué tanto él como que esté conectado con eso, pero pues, o sea, yo no pierdo nada, yo felizmente iría a la Tadeo a averiguar allá. Que coste que quedó grabado. Pero eso sería como para promocionarlo o como. Pues no sé si de pronto a través de él se pueda contactar a gente que haga cine, directores y gente que quiera participar en un festival de esta naturaleza, ¿no? Okay, te entiendo. Bueno, ¿alguien más tiene ideas para el Festival Media que vamos a hacer aquí en Colombia? Aportes, ideas de otros lados, no importa que sean de otros lados, lo importante es que sean ideas que podamos hacer. Valen también escritos, poesía, canto, no sé, lo que sea. Yo no me he informado también de la pertinencia de los artistas dentro del festival, pero ahí la pregunta que quiero, pues disculpándome primero por no haberme informado bien en este momento, cualquier artista, así digamos, el mensaje de su arte no sea como tan relacionado con las ideas de movimiento, cosas así, puede participar o es mejor como que los que vayan a participar sí tengan en su ideología o en su música o en su arte, todo esto, no sé, o algo parecido. Ah, es súper importante, claro, pues la idea es que haya como algo en común, ¿no? De, digamos, de la música que ellos hagan, que el mensaje que hagan, o al menos que ese día el mensaje con el que vayan sea pues un mensaje de, sí, o sea, de la dirección, más o menos de algunos de los entendimientos que tiene el movimiento, de sostenibilidad, de, bueno, tú sabes. Otra cosa súper valiosa que debería mostrarse para el Media Festival es el material que tiene Gabriel o que ha generado Gabriel con respecto a las entrevistas con Jack. Sí, pues en las conferencias, el día Z de este año, el del año pasado, el primero, ese tipo de cosas deben estar como disponibles y pues por ejemplo sería genial, y ahí sí Rubén me dice si es posible. Por ejemplo, yo podría participar en eso, lo que pasa es que no tengo el material. Compilar esa información en DVD, hacerle un menú, bueno, ese tipo de cosas en un DVD, para quemarlo, para que la gente conozca exactamente lo que está pasando en Colombia. Y vea, pues, de primera mano fotos, personas, todo, o sea, y difundir eso. ¿Qué dicen? Por mí no hay problema, o sea, cuenten con eso para la reproducción de las copias. Ya la parte técnica y de programación, sí, ustedes me ayudan porque no tengo ni idea de cómo hacer un menú ni nada de eso. Yo personalmente, pues si lo hago yo o pues con quien quiera hacerlo conmigo, porque es que entre más personas mejor, pues te entregaría es como el producto final para que tú le saques copia. Perfecto, Eric, perfecto, sin ningún problema. Yo lo que pienso que no sé hasta qué punto es conveniente por aquello, bah, desafortunadamente, ¿no? Aquel deseo que tiene el Proyecto Venus de que no liguen el Proyecto Venus con el movimiento, que uno esté promoviendo el material de ellos en un evento que es el movimiento Saika. O sea, no sé hasta qué punto eso no estaría bien, pues, ¿no? Víctor, para ser más claro, lo que pues, estoy proponiendo no es, pues lo que pasa es que, sí es cierto, en este momento el proyecto Venus y el movimiento Zedgis no están juntos, pero pues el proyecto Venus hace parte de la historia del movimiento Zedgis y muchas ideas de Fresco son las que nosotros estamos tomando para inspirarnos y hacer cosas. Entonces digamos que pues obviarlo o negarlo es como, no sé, es como pues negar la historia del movimiento, y entonces en esa medida no es correcto. Y la otra parte es que la idea que estoy proponiendo es que el material que se va a difundir no es material del Proyecto Venus en realidad, son cosas que se han hecho aquí internamente en Colombia del movimiento Zedgis, como los días Z, pues la entrevista con Fresco que la hizo Gabriel, él estuvo con él acá en Colombia, ese tipo de cosas. Y ese tipo de cosas, más allá de que Fresco sea el creador del proyecto Venus y de muchas ideas, pues son parte del movimiento porque se gestaron dentro del movimiento. O sea, no sé, pues es más bien como la forma de verlo y de exponerlo, lo que genera la diferencia. Sí, bueno, el material que está en las películas Psycho, eso es algo que no se puede evitar y eso no se puede quitar, bueno, eso. Y no creo que ellos tengan ningún problema en eso, ¿no? Pero lo que yo sé que ellos han dicho, y no es ficticio como, no sé, alguien puso ahí que era ficticio. No, no, no es ficticio, ellos lo hicieron oficial y hay grabaciones donde Roxanne dice que ella no quiere que el movimiento tenga materiales de ellos cuando están promoviendo su movimiento. O sea, no es ficticio, eso es oficial, ¿no? Ahora, claro, lo que tú dices, ya, tiene razón en cierta forma, ¿no? Pero digo yo, ¿no? Digo yo, no sé, no sé, ¿no? Es así como que, bueno, que ellos no quieren eso y ya está, ¿no? Pero como te digo, bueno, en las películas Psycho, bueno, eso es inevitable y eso siempre va a estar ahí, pues, ¿no? Eso no, no se puede quitar, ¿no? Pero el hecho de que uno pase ya solamente, ¿no? Las películas de ellos específicos, ¿no? En eventos de Psycho, ¿no? Por ejemplo, de ese Future by Design, que es exactamente del Venus proyecto, ¿no? O la charla de Jazz Fresco. Pero bueno, no sé, ¿no? Esa es una cosa que ustedes tienen que pensar en eso, ¿no? Claro, es un poco confusa la cuestión, ¿no? En ese punto, ¿no? Pero bueno. Sí, si quieren, Diciendo. No sé, ya está bien entrada la reunión. Vamos ya para 2 horas. No sé si corremos, tenemos otros mini temas ahí en la agenda, a ver si los cubrimos, porque igual de pronto ya estábamos entrando muy en detalle en la organización del evento en Bogotá o algo así. Pronto podemos cubrir los temas que faltan y así seguimos, si les parece. Bueno, entonces para concluir esta parte de la reunión, ¿hay alguien más que tenga propuestas para que queden grabados, para que otros cuando escuchen esta grabación conozcan de primera mano ideas que están surgiendo para poder efectivamente empezar a desarrollar equipos de trabajo, grupos de trabajo, como quieran llamarlo, alrededor de esas ideas para que se puedan preparar cosas para ese día? ¿Hay alguien más que tenga ideas, las que sean, no importa, o cosas que puedan aportar? Sí, pues de pronto ahorita acabamos de traer el tema de Eric, entonces de pronto no sé, podemos dejar el link y que se vaya, que la gente lo pueda ir pensando y hacemos lo de ponerlo en la página y repartir por Facebook y se puede ir contribuyendo cada quien en su ritmo, ¿no? Ideas a la 1, ideas a la 2, ideas a las 3, ¿no? Bueno, sigamos. Ok, hay otro tema sobre una herramienta para colaborativa para de pronto usar aquí en Colombia que se llama Open Atrium. La han estado usando en Australia y ahorita parece que la va a adoptar el equipo de desarrolladores también. Se comentó en la reunión internacional para ver si se podía implementar en el movimiento en general. Y pues yo la estuve probando acá. Ahí les voy a poner el link también para que la vean. Y parece muy muy práctica, pues es como una unión de muchas cosas y se ve muy muy amigable. Gabriel, es gratuita, ¿cierto? Sí, es open source, es basada en Drupal y pues, obviamente es extensible y sí, es gratiniana totalmente. En cierto sentido, se parecía en algo a la wiki que usamos de PBWorks, pero pues mejor, digamos. Sí, de hecho es muy interesante porque tiene como posibilidades de tener incluido un foro, digamos, como una wiki, además como registro de proyectos, o sea, de tracking de como listas de cosas por hacer organizadas por proyectos. También tiene incluido como un chat interno y puede, se puede organizar en grupos. Entonces, digamos que cada grupo puede tener su propia mini wiki, su propio mini foro. Todo como organizado y muy amigable y hay una visión global. Entonces, también hay calendarios. Entonces, digamos, en una visión global uno puede ver los eventos de todos los equipos o de todos los capítulos, digamos. O sea, podríamos usarlo para los capítulos regionales y para los equipos de trabajo. Y así como que podríamos tener ahí lo que siempre hemos anhelado, como una visión general de todo lo que se está trabajando, y al tiempo que la gente pueda tener su espacio para trabajar sin tener que pedir permiso, sino de una ahí actuar. Oiga, pues está buenísimo lo que usted comenta porque pues, abarca todo eso que siempre había sido como un motivo ahí de inquietud, de hacerle seguimiento a las cosas que la gente sienta que puede llegar a algo y no tiene, lo que usted dice, como supervisar o que alguien le diga qué hacer. Y es un gran ejemplo de una economía basada en recursos, ¿no? Es muy, muy interesante. Pues tiene un componente buenísimo de autonomía, ¿no? Y es que como que las personas ya tienen las herramientas y se trataría solo de como de tratar de guiar bien las actividades y eso para que fuera como relevante, pero ya al menos habría la autonomía y las herramientas para que si alguien quiere hacer algo lo pueda hacer y no esté como limitado, ¿no? O sea, si hay un grupito que quiere trabajar, digamos, ahorita con lo que salió de Safe Sources, como que no tocaría hacer nuevas herramientas, sino que ahí ya están, ahí se puede hacer la documentación. Ahí se pueden tener las discusiones, tener calendarios de reuniones, todo eso. Y eso sería parte pues de toda la misma plataforma que todos usan. Entonces sería bastante fácil. Bueno. Listo, continuemos. Bueno, corremos. Sí, no sé si tú lo viste, Eric, que tú eres ¿Lo clave. cuál? Lo de Open Atrium. No. Oye, ¿te interesa? Es que sirve para, o sea, podría ser una buena plataforma para la comunidad. Ese link que está ahí, ya lo miro. Mejor dicho, más tarde lo miro. Sigue reunión. Ah, bueno, bien, bien. El último punto es pues, sobre el proyecto de Safe Resources. A ver cómo va. Bueno, hay otro punto que es como una queja que en la página oficial no están bien actualizados los links de las reuniones. Por ahora, o sea, temporalmente están en typewith.me/shadescolombia. Ahí siempre están frescos la última reunión primero. Ya ahorita yo voy a actualizar en la página para que ya estén todos, incluyendo esta reunión. Pero digamos, hay veces la última reunión, cualquier persona la puede poner ahí en el typewithme/shadescolombia, digamos, sí, de la última grabación. Entonces ahí siempre está como más actualizado. La página se demoró un poquito en actualizarse, pero entonces ahorita yo, qué pena, eso es mi culpa, yo ahorita la actualizo. Pero ok, ahora sí, el último tema era lo de el proyecto de Sage Resources y a ver cómo vamos y sí. ¿Esto que salió de Petro es una broma o qué? No sé si ya hablaron de eso. Ah, no, pues abajo hay Pues al como. final. Sí, pues no sé si es una broma, pero pues yo por eso como que pregunté cómo vas a estar en la reunión para tratar tu tema, porque me parece que fue como una persona que entró rápido y puso y salió, o no sé. Pues ojalá si es alguno de los miembros que está hoy, pues que lo ponga, ¿no? De todas maneras, eso es una realidad de nuestro momento, aunque pues no sea tan relevante en este preciso, en esta reunión. Pues que si apoyamos a Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá. Ah, sí, ver, ¿qué es eso? Es que no lo estaba leyendo. Yo le voy a responder de una vez, no, gracias. No, que él apoye una economía basada en recursos. Eso, por eso sí voto. Harry, no sé si tú has podido ver los resultados de la encuesta de Sage Resources. Del proyecto de Sage Resources, van bastantes, ¿no? Esos 94 casillas que aparecen ahí, 44 filas, y creo que hay 94 personas que han votado o 94 opciones marcadas. Pues no necesariamente 94 personas, porque no estoy seguro si uno puede hacer la encuesta más de una vez, pero pues podríamos creer en general que sí es más o menos esa cantidad de personas. No, pues está bastante bien, pues bueno, comparado con los números, por ejemplo, de la reunión de hoy. Pero creo que no le hemos hecho la difusión que debíamos. todavía porque dejamos pasar la reunión Latinoamérica y no anunciamos allá, o no sé, no recuerdo porque yo estuve en la reunión, pero estaba escuchando a ratos y no sé si tú lo habrás podido anunciar allá o... Sí, claro, no solo la anuncié, sino pedí explícitamente que cada uno la llenara. Ah, entonces son poquitos, los 94. Sí, pero ahí ya, ya viste la página de resultados, ahí hace un balance de, digamos, cuáles son los temas que ya se están destacando como los más, pues que la gente cree que son los más relevantes. Les voy a poner un link si quieren a que vean las respuestas. Bueno, primero, ¿alguno de ustedes no ha respondido la encuesta? ¿Yo? El colmo, Eric, no. Yo sí la respondí, pero ya no me acuerdo qué puse. Pero sí la respondí. De hecho, no estaba enterado de eso. No, nunca me enviaste nada, si lo enviaste por correo. Sí, ¿no? Gabriel, yo también me entero de esto hasta ahora, estaba un poco perdido de lo que estaban hablando. No sé si de pronto estoy ahí no estoy en alguna lista de distribución o algo, o cómo se comunicó lo de esta encuesta. Es que creo que no mucha gente usa el Google Groups, en parte por eso sería muy bueno tener como una plataforma así más sólida que uno dice, sí, no está ahí, no existe. Y si está ahí es donde uno tiene que siempre saber y le notifican por correo y todo. Pero bueno, por ahora. Pues es que sí, ¿por qué no lo mandan por correo? En la lista de correo de Colombia ya hay como 600 algo personas. Tocaría mandarlo en dos bloques, pero eso le llega a más gente, ¿no? Esa es una buena forma. Y la otra forma, que es lo que yo te estaba insistiendo, Gabriel, es pues la página principal. Es que la página principal, o sea, no debe haber una mega plataforma. Pues la página principal de Colombia, ahí está todo. Y si alguien quiere saber algo, se mete a SafeGaze Colombia y ya, y ahí se entera. Y después, lo que haya en Facebook, lo que haya en Google Groups, lo que haya en lo demás, son links a la página principal, para que todo el mundo se acostumbre y sepa siempre que SafeGazeColombia.com es el sitio de referencia principal. No hay que inventarse más cosas. Pues tienes razón. No es un regalo, es solo información, ¿no? Sí, sí. Sí, por favor. En todo caso, ahí está la dirección de la encuesta, si le quieren hacer Eric y Rubén. Y si de pronto no la han hecho algunas otras personas, quieren aprovechar y hacerla ahí de una. Y el link de antes eran los resultados. Pero primero hagan la encuesta sin mirar los resultados. Ese ya es el último tema, entonces si quieren ahorita, después de que ustedes respondan, es súper rápido, comentamos los resultados y luego ya podemos terminar la grabación y nos podemos quedar charlando un rato. Pero para que... Gabriel, aquí hay otro tema que dice coordinadores o grupos de coordinación. ¿El qué es? El movimiento sigue evolucionando y creciendo orgánicamente y como cualquier cosa viviente necesita alimentarse, crecer, bueno, no sé. Ahí hay otro tema más. Y el de apoyo a Gustavo Petro. Sí, pues es que, no sé, es que me parece un poco saboteador como entrar y poner algo pero no participar, o sea... No sé si, yo por eso les puse, como vas a estar en la reunión para tratar tu tema, porque entonces no sabemos de qué forma querían tratar el tema, o qué cosas podían aportar, o... ¿Sí me entiendes? Yo creo, no sé si era una broma de mal gusto lo de la política. De todas maneras, pues, sí. Sería bueno que pusieras ahí, editando la wiki, que esto no tenía nada que ver, o tacharlo o alguna cosa, porque las personas que entran y no saben de qué se trata una wiki van a pensar que fue un tema tratado no sé, o algo que teníamos agendado. Yo pienso que eso debería quedar como algo ahí aparte y que se notara. Sí, tienes razón. Y lo del tema de coordinadores o grupos de coordinación, equipos de coordinación, eso, ¿qué? No sé. Sí, pues ese es el tema. Pues yo tampoco sé qué es, porque, no sé, o sea, coordinadores o grupos de coordinación, no sé cuál es la diferencia. O sea, uno puede tratar de interpretar, pero no sé a qué se refería la persona. Porque pues Bueno, sí. pues yo sí he escuchado algo sobre eso. De hecho, la otra vez estuve hablando con un man de Argentina y nosotros el día ayer pues hablamos algo sobre eso, pues porque alguien lo tocó. Ronin, entonces estás ahí, ¿cómo se llama el man de Argentina que está haciendo esa propuesta? ¿O algo así? ¿Te refieres a Javier? Sí, Eso, Javier. Javier. Bueno, pues pues sí, pero okay. Yo No, creo sí, que no sé si eso se refiere a eso, pero pues me imagino que sí, porque dice, no sé, lo léelo, yo creo que este tema, pues para tratarlo de manera más formal, deberíamos, si allá hay alguna conclusión sacada de las reuniones de estructuras organizativas que se están haciendo, pues eso sería la respuesta a esa pregunta tan mal hecha. Y pues si hay algún resultado ya de esas reuniones, pues que Gabriel nos lo comunique, por favor, y si no, pues no creo que haya mucho que hablar, porque pues sería, ni siquiera sabemos quién hizo y para qué hizo la pregunta entonces. Sí, es que por eso me parece un poco como que no es muy productivo y también es un poco de mal gusto como poner el tema pero no asistir a la reunión. O sea, como traten el tema que yo quiero, pero yo no, yo ni siquiera yo voy a estar ahí. Pero si quieren, yo sí tengo un mini resumen de las propuestas de Javier, que son muy interesantes sobre las estructuras colaborativas y son algunas consideraciones muy chéveres que de hecho espero que este próximo lunes podamos hablar un poco y yo quería comentarle un poco a él sobre lo que está haciendo, lo que están haciendo en Australia y lo que está haciendo el equipo de desarrolladores con Open Atrium, porque recoge muchas de las ideas que él comentaba. Y sí, creo que una cosa sobre, sí, o sea, lo de grupos de coordinación se refiere como un poco a que pues no es una persona, pero pues obviamente eso siempre está supeditado a cuántas personas hay, ¿no? Pero pues no, igual lo más importante creo que de la coordinación que él comentaba o que yo retomé personalmente o que yo veo como muy importante es que en cada equipo o cada grupo haya unas personas dedicadas a hacer comunicación intercapítulo o interequipo, por decirlo así, entonces para mantener como todo comunicado y que pueda crecer orgánicamente. Pero pues sí, de verdad sí es como harina de otro costal. Bueno, entonces, ¿qué más temas hay para tratar? Creo que ninguno, ¿no? Asumiendo que este no se trata. Bueno, esos dos últimos que están ahí que no se tratan. Sí. Bueno, en todo caso yo ahí en el chat puse lo que yo abstraje de las conversaciones con Javier y con la gente del grupo de estructuras y eso es como algo de lo que hablamos y pues yo resumí algunas de las ideas y ahí lo puse en el chat si les interesa. Por otro lado, ya, no, pues estaba el tema que sí estaba desde antes de Zeitgeist Sources y no, simplemente era para ver los resultados de eso. Para los que hoy en la reunión no están enterados de ese proyecto, la idea es sencillamente, como está en la pauta, una plataforma de apoyo para tener a la mano fuentes de información sobre pues que traten sobre las nociones, documentos y documentales pertinentes al movimiento, pero pues que estas fuentes de información sean confiables, y estamos incluso desarrollando en este momento unos criterios para entender por qué una noción o una bibliografía o una cita de un material producido en el cual se base alguna noción, bueno, alguna de estas cosas de movimiento sea confiable. Entonces, pues de eso se trata. Y pues tal vez lo integremos en alguna página, en alguna wiki, bueno, pues eso ya está en discusión y esa es la idea. Sí, ahí sí, ya puse el link de las respuestas, no sé si las viste, Harry. Sí, luego me explicas cómo llego a mirar esas respuestas así ya tabuladas, porque yo había visto todos estos días la tabla nada más. Pues después de que uno responde la encuesta, hay un link que dice ver los resultados, y yo cuando la respondí me cogí ese link para tener a la mano. So clever. Esa frase es en inglés. Sí, pues, no sé. Si no hay nada que comentar al respecto, pues podemos terminar la grabación y más bien comentamos los otros temas que quieran comentar. No vamos a analizar todos, ya respondieron quienes iban a hacernos el favor en este momento. Ya, se hizo la gestión. Excelente. Gabriel, bueno, yo debo irme. Desde la última reunión han ingresado 24 personas más al movimiento, pues. Al que está registrado en la página principal, hay 154 personas más de Colombia desde el día Z, entonces sigue pues creciendo. Señor micrófono. Aló. En el mundo desde el día Z han ingresado. Aló, ya. Me quedé sin micrófono, perdón. Dale. 21.503 personas han ingresado desde el día Z en el mundo. No sé si lo de Colombia me lo copiaron porque me quedé sin micrófono en algún momento. No se oyó. Y ahora tampoco se está oyendo. Que, ya, desde el día Z han ingresado 154 personas o se han registrado en Colombia. Entonces ahí seguimos midiendo eso. Yo me despido, muchas gracias a todos y que descansen, nos vemos pronto. Vale, Rubén, que estés muy bien, que descanses. Chao, Rubén, que estés bien, cuídate. Excelente, que estés muy bien, Rubén. Gracias por mantener ese registro. Rubén, por ahí te puse un correíto en estos días preguntándote por Andaconagua. Cuando tengas tiempito, por favor. Sí lo leí, pero no te entendí, no sé de qué me estabas hablando, no lo asocié a nada pues de la información que tengo. Bueno, luego charlamos de eso para no alargar la reunión con esto. Listo, ok, gracias. Creo que ya Gabriel, entonces, con eso. Entonces sí. Ya terminé la grabación. Yo vuelvo y hago un llamado para los presentes. Haga algún aporte para lo del Media Festival. ¿Alguna idea que tenga, cosas que puedan colocar a disposición? ¿Alguien, no? Ideas. Víctor, no importa que estés lejos. También valen. Ah, pregúntame porque estaba un poco desconectado, dime. ¿Qué ideas puedes recoger, traernos, compartirnos sobre el Media Festival para que las podamos desarrollar aquí en Colombia? ¿Qué ideas nos puedes proponer? Bueno, por el entendimiento que yo he tenido en las reuniones esta, en TeamSpeak, que dan ideas y esto, y la idea misma del festival, ¿no? Es básicamente, mira, es un festival familiar, pues, ¿no? Es un hecho donde la gente vaya a divertirse, básicamente. No es un C-Day, no es esa mentalidad del C-Day educativa, de conferencias y videos, que la gente piensa mucho, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Pero claro, sin caer en la cuestión comercial y superficial, por supuesto, ¿no? Claro, es conveniente tener grupos musicales que tengan una mentalidad abierta o conciencia sobre el ambiente, ¿no? Sobre el ser humano, ¿no? No es conveniente, pues, tener grupos que estén con el 9-11, el Illuminati, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Porque no tiene nada que ver con uno, ¿no? Igualmente tener como bus, no sé, sí, tarantines o convenios con grupos que hagan que sean más o menos la idea de uno, ¿no? Sustainable communities, ¿no? Proyectos de, por ejemplo, de gente orgánica, por ejemplo, que tengan productos orgánicos, ¿no? Cosas así, básicamente amigables con el ambiente, ¿no? Y amigables con el ambiente. Está la idea esa de, no sé cómo se diría en castellano, pero de dry food, que la gente va y dona comida. Comida en lata, no comida cocinada en lata. Es una idea que se está manejando mucho y parece que se va a hacer, en Los Ángeles se va a hacer, por cierto. Y bueno, la idea es que si en el supuesto caso hay que cobrar, en el supuesto caso que hay alguna banda o algo que la gente va a cobrar y uno lo quiere poner y la gente tiene que pagar por eso, entonces la entrada que ellos pagarían pues sería donando comida, pues, ¿no? Y la idea es que, bueno, esa comida en el mismo día, algo así, si es posible, venga el organismo competente que reparte esa comida a la gente necesitada y lo vende y lo recoge y se lo lleve. O se lo lleva uno mismo a ellos, ¿no? Algo así, ¿no? Ahí se podría enlazar aquí con Colombia Humanitaria, ¿no? ¿Quién tiene el contacto con ellos? ¿O sabe cómo hacer la gestión para que no se roben las cosas? Porque ese es el problema aquí en Colombia. Es lo que Sí, se llama aquí escasez. está el dicho, aquí está el dicho de que el que comparte y reparte se lleva la mejor parte. Entonces, eso pasa mucho con esas organizaciones. Sí, en Venezuela dicen que todos los días hay un pendejo en la calle y el que lo consigue es suyo. Sí. Sí, pero está chévere, o sea, buscar una organización que pueda ayudar con eso, me parecería genial. Yo lo veo es por el lado de la actividad que podríamos dar porque darnos porque Colombia Humanitaria lo promocionan a cada rato hasta en los noticieros de del mainstream aquí en Colombia. Entonces, quizás invitándolos a ellos a que recojan esas donaciones si se hacen. Incluso se podría facilitar que llegue algún medio de los principales a cubrir, ¿no? Pues por la cuestión mediática tienes toda la razón, Harry. O sea, esa es una buena estrategia. Pero por el cumplir el fin, o sea, por garantizar que de verdad la gente reciba eso, yo no me confiaría mucho en un camino de esos. O habría que montar una veeduría de verdad, de personas que estén comprometidas. O mejor dicho, nosotros tendríamos que hacer eso. O sea, no hay que montarlo. Nosotros tendríamos que hacer eso y estar ahí y estar revisando que de verdad den las cosas a quien le corresponde y no se tumben la comida. ¿Tú sabes Sí, lo que pues. podrían hacer? Ah, disculpa, un poco uniendo una idea que hicimos una vez acá, y uniendo estas ideas de lo de la comida, para evitar eso, la corrupción de que corporaciones agarren la comida y se queden con la mitad y todo ese cuento. Lo que puedan hacer ustedes, almacenan esa comida ustedes mismos y el mismo día anuncian ahí que tal día en tal plaza va a haber una donación del capítulo de Colombia a la gente necesitada de comida en lata. También. Entonces hacen dos eventos en uno, pues. Interesante. No sé, es muy fuera de contexto, pero hoy vi en el periódico El Tiempo ahí pues en internet que en Colombia es más costoso donar comida que regalarla, que botarla a la basura. Por ahí sale un artículo, ahora les anoto el link, por temas de impuestos. No sé, es una paradoja, ¿no? Aquí hay un activista que vive como a 2 horas de Toronto. Él tiene una granja, ¿no? Y granja orgánica, ¿no? Entonces, parte de la cosecha, ¿no? Claro, uno es para la venta, para mantener la producción de la granja. Y la otra, él la regala y nos la ha regalado a nosotros. Entonces, nosotros lo que hacemos es que hacemos un evento en la calle, en una plaza pública acá, el año pasado, y regalamos. ¿Cuánto fue? 3.000 libras de vegetales, pues, ¿no? Y eso fue una cola, ¿no? En toda la calle, muy bueno, ¿no? Nosotros con parlante y la mesa. Claro, mientras se le da la comida a la gente, pues se hace activismo, ¿ves? Y eso te atrae más gente, ¿no? Eso trajo más gente al capítulo también. Entonces, la misma idea, ¿no? Usted, para evitar corrupción, usted almacena en la comida todas esas latas en casa de alguien y ya tengan previsto 2 días o 3 días después de ese festival donde la van a dar y lo hacen público ahí, pues, ¿no? Mucho mejor todavía. Sí, me suena muy, muy, muy interesante por ese lado. Se aprovecha doblemente la iniciativa. Muy chévere. Sí, a mí también me gusta así. A mí también me parece genial la idea, pero de todas maneras sí sugiero que cuando se haga, si se hace esta idea, estemos, y los invito a los que están acá, porque o sea, buscar a otros para que hagan lo que se debe hacer, pues primero lo hace uno. Toca montar un tipo de control o estar pendientes, hacer veeduría para que no se, pues para por lo menos medianamente garantizar que las cosas sí se van a entregar. Y no se las van a quedar los funcionarios o los pasamanos de ese tipo de organizaciones. Que es lo que pasa y lo conozco como muy de cerca y me da asco eso, me da rabia. Sí, no, pues por eso la idea que comenta Víctor y que hicieron allí en Canadá suena excelente. O sea, lo recibimos nosotros, hacemos un inventario, yo guardo el inventario y lo publico en internet. Tú guardas las cosas en tu casa, Eric, y luego nos reunimos un día en el centro, lo publicitamos y todo, y repartimos comida y hablamos con la gente y grabamos y todo, chévere. Y lo otro también que se pueden unir a eso es lo mismo de comida, pero la gente también que dona ropas. Y entonces hacen lo mismo. En ese día reparten la comida y reparten la ropa. ¿Ve? Sí, genial. Lo que Buenísimo. pasa es que, lo que pasa es que estoy diciendo, o sea, estoy diciendo esto rescatando la estrategia mediática que Harry planteó al principio, porque es que es verdad. Si lo hacemos por medio de una organización, pues nos exponemos a lo que les estoy diciendo, pero entonces vamos a tener publicidad, o sea, nos van a conocer y eso va a ser pues como un buen goodwill para el movimiento. Creo que eso lo hablamos ayer en el café, en el Zeitgeist Café, y es que en este momento el movimiento Zeitgeist tiene un goodwill o una buena imagen debido a la forma en la que se ha procedido, debido a que las cosas no se están manejando de manera subversiva ni agresiva. Entonces eso pues da una buena imagen a las cosas que suceden. Y eso mismo se puede utilizar pues para utilizarlo en los medios de comunicación y pues para que nos impulsemos por medio de esas organizaciones que no van a decir que no a una cosa como esa. Bueno, pues buscamos la forma. De pronto podemos hablar con ellos y que nosotros reunimos la comida y ellos nos ayudan también con voluntarios, digamos, para repartirla o algo así. Y entonces como que así tenemos el control, pero tenemos la participación o no sé. Pues se pueden Sí, buscar formas. porque a ellos también les interesa como tener protagonismo, ¿no? Pues obvio, sí. como todas las organizaciones. Pero no, chévere, me parece que se puede prestar, o sea. Ellos viven de eso, pues a nosotros también nos interesa el protagonismo, pero no por las razones de ellos, es a eso que quiero aclarar, es lo que quiero aclarar. Vale, bueno, Eric, ¿me vas a dejar terminar la grabación en algún momento? No. Bueno, dale, chao a todos. No, pues sí, o sea, no nos despedimos, podemos seguir acá, pero pues entonces paro la grabación para que no nos extienda tanto para los que la escuchen luego en diferido. No, yo sí me despido porque como se acaba la grabación, entonces hay que decirles chao a los oyentes de esta grabación. Adiós, que tengan buena noche y gracias por escucharnos y dejen todas sus opiniones y participaciones en los blogs, foros, espacios, la wiki, en todo lo que tenemos para comunicarnos. Súper. Entonces, sigue Harry. Que Eric tiene delirios de qué, de presentador de emisora. No, yo estoy copiando de Nelson, que hace esto en las grabaciones y me parece muy divertido y además práctico. Sí, es chévere. Un saludo muy amigable a los amigos invisibles. Bueno, entonces en la reunión de hoy hubo 13 personas en el... 13 personas en algún momento, ahora hay 12, creo. Miento, hay 11. Pero entonces, igual un saludo para todos los que están escuchando en diferido. Un saludo a ustedes, gracias por venir. Un abrazo, nos vemos entonces oficialmente en la reunión. La próxima es en 15 días. Mañana lunes, igual hay reunión de Latinoamérica y pues nos seguimos viendo en los diferentes espacios.